Página 64. Actividad 15B. Escucha y empareja cada conversación con la ilustración correspondiente. 1. Oye, Rosa, ¿has visto qué contenta está Ana? Sí, es verdad. Lleva toda la mañana sonriendo. ¿La gran ascendido? No sé. Puede que le haya tocado algo. La lotería, las quinielas... Aquí iba a estar si le hubiera tocado la lotería. No, está contenta, pero está en la oficina. Puede que le hayan dado el traslado a Valencia. Ya sabes que a su novio le han destinado allí. Sí, puede ser. 2. Estoy empezando a preocuparme, Pedro. Son más de las 12 y Julio no ha llegado. ¿Y no ha llamado? No. Qué raro, habrá perdido el autobús. Ya sabes que por la noche no pasan con mucha frecuencia. Sí, pero debería haber vuelto a las 11, o por lo menos haber llamado. No te preocupes, no habrá podido llamar. Como las cabinas están siempre estropeadas. 3. Noto muy triste, Alberto. Sí, yo también. Habrá tenido algún desengaño amoroso. No creo. Ya sabes que no es precisamente muy romántico. Tendrá problemas en el trabajo, o se habrá quedado en paro. No sé, me parece un poco raro. No es una persona que se deprima fácilmente. Oye, ¿no estará enfermo? Ni idea. Otro día que me lo encuentre le voy a preguntar qué le pasa.